¿cuáles son los talleres y las cosas que ofrece el CPD Malvinas a la gente del barrio? Y son varios talleres, como por ejemplo hay peluquería, repostería, pintura en madera, corte de confección, telar, taekwondo, después también tienen guitarra. También damos clases de apoyo primario y secundario. Los talleres mayormente tienen de lunes a jueves, a partir de 14 a 16, después tiene otro horario de 16 a 20, de 19 a 23, son diferentes horarios. Los talleres que se dictan vienen de regímenes especiales y son gratis. Lo único que sí se cobraría es taekwondo y son 20 pesos. Tenemos servicio de castración que se hace todos los meses, que eso viene de la municipalidad. Bueno, son para todos los animalitos, vendría a ser gato, perra o perro. Tienen que venir de lunes a viernes a partir de las 8 y 30 hasta las 1. Damos 8 turnos nada más solamente por mes. Sí. Si hay gente que quiere informarse más específicamente por días y horarios de los talleres que acaba de nombrar, ¿a qué días y horarios tiene que venir acá y preguntar por quién para informarse? Pueden venir todos los días de lunes a viernes a partir de las 8 y media hasta las 1 o bien a partir de las 14 hasta las 20 horas. A la mañana pueden hablar conmigo, Evangelina, y a la tarde pueden hablar con la señora Silvia.